grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Báncate ese defecto. Pero es que eso es el gran debate de este siglo, me parece. Gente, en un apocalipsis zombie no vamos a sobrevivir. Ya está. Ese sueño que tenés de asalto una comisaría, me llevo todas las armas, agarro el auto, me voy para el terreno que tengo en medio de la... ¿Armo el bolso? ¡No! No armás el bolso, amigos. Ya enseguida tenés un zombie mordiéndote las tarlipes. De lunes a viernes, de 9 a 12, por FM Boedo. La que es buena es el, por lo menos para Fantal, comprate desodorantes y encendedor. Es buena. Y te agarras una mochila y te llenas de eso. Te metes en un farmacito y te agarras todos los desodorantes. Amoxidal a cagar. Y yo te digo, viene alguien, tirás mucho alcohol ahí, tirás una barrita de fuego, no pasan. Nos vemos en Instagram, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Hacemos radio en las escuelas públicas de la ciudad. Esta vez nos visita una escuela primaria que ya vinieron. Ya les vamos a contar quiénes son, a ver si se acuerdan de sus voces. Mi nombre es María Clara Maurer. Estoy aquí en la producción con Estela Maris Abraham, Alejandra Zárate y en la operación Santiago Abregu. Y estamos en 88.1 en FM Boedo, ¿sí? Con los chicos y las chicas de quinto grado A, ¿sí? De la escuela 17 del Distrito Escolar número 2. Arrancamos escuchando un poquito sus nombres. Me llamo María Fernanda. Bienvenida. Me llamo Julián. Me llamo Jazmín. Me llamo Benjamín UF. Me llamo Adonis. Bien, acordate siempre que el micrófono no lo tocamos, acercamos nuestros cuerpos para poder hablar siempre bien cerquita del micrófono. ¿Cómo están? Bien, de 10 estamos. ¿De 10? Sí. ¿El viaje en micro qué tal? Bien. Todo, buenardo. ¿Buenardo? Sí. ¿Muy largo? No. ¿De dónde vienen? ¿Pasaron? ¿De qué? A ver, ¿pasaron por dónde? Contame. Por mi casa. No te puedo creer. ¿Sí? ¿Por la puerta justo? Sí. Mirá, a la vuelta qué ganas de bajarse ahí, ¿no? Sí, quiero bajarme. Y quiero irme a casa. Yo ni siquiera pasé por mi casa. Vos estás con fiaca, ya lo dijiste antes de arrancar. Sí. Bueno, a veces pasa, está un poco fresco por acá, ¿qué decían? Yo ni siquiera pasé por mi casa. Acordate que siempre bien cerca del micrófono, porque si no, no se escucha nada. Que no pasaste por tu casa con el micro. Bueno, ¿y de dónde vienen? ¿De qué barrio? ¿De qué zona? Ángel Gallardo. Ángel Gallardo. Ángel Gallardo, eso era Almagro. Sí, yo vengo de Almagro, yo vengo de Almagro. Está en el barrio de Almagro la escuela, ¿sí? ¿Cerca de la estación de subte, Ángel Gallardo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo más o menos. Más o menos. Más cerca de Medrano que Ángel Gallardo. Ah, bueno, hay límite, ¿no? Entre esas dos estaciones. Bien, ¿y qué trajeron para hoy? ¿De qué vamos a hablar en este primer bloque de radio? Vamos a hablar del canto del tambor de Agustín Peralta, que es la clavitud y que es para todos nosotros la libertad. Perfecto, me organizó el bloque María Fernanda de una muy forma bien. Alucinante. ¿Quién quiere contar un poco qué es la esclavitud? ¿O qué creen que es? Dale. Una esclavitud es como que un blanco que caza a un negro, porque no sabemos, y lo llevan en barco hacia otro lado para después ponerlo en un mercado para que las personas lo compren y lo esclavicen. Bien. Después, una vez de los comprarlos, dato curioso que voy a decir, es que venden más a los niños que a los adultos. Porque los niños tienen más vida que los adultos. Y siempre se fijan de los dientes, de la salud, así pueden vivir más. Bien. Más que les dice cualquier, le puede decir cualquier cosa y si te escapas, morís o te castigan. ¿Algo más? Sí, María Fernanda. La esclavitud es no ser libre. Bien. No tener decisiones propias, no ser independiente, ser siempre como un objeto o un animal, porque te es como que no te tratan como ser humano, te tratan como un objeto, porque te ven la salud y los dientes y eso. Ser un esclavo también es como, si vos sos un esclavo, tu amo, que es el que te compró, te hace hacer las tareas de la casa, uh-huh. Te hace hacer trabajo muy fuerte, uh-huh. Pero también te tiene que alimentar, darte ropa y cuidarte. Esto de preguntarse por la esclavitud, ¿sí? Tiene que ver también para comprender nuestro pasado, ¿sí? Para repensar también nuestro presente y también para la construcción de nuestra propia identidad, ¿sí? ¿Cómo trabajaron en la escuela con estos temas? Bien. Bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí. ¿Con qué profes? Eduardo y Juliana. Con Eduardo y Juliana. Sí. Y con alguien más. Y Paula, ¿sí? La profe de radio, ¿sí? Bien, ¿quieren que vayamos a escuchar uno de los audios que nos va a explicar un poquito a raíz de esto de qué es la esclavitud? Es un material del canal Encuentro. Vamos a escucharlo. Ok, vamos. A ver, ¿qué es la esclavitud? ¿O qué fue la esclavitud? Antigua. Lo que hay formas modernas de la esclavitud. ¿Qué significa? La esclavitud es un sistema de dominación infrahumano. La incomprensión del ser humano de tener a otro como esclavo. La esclavitud es el reino del miedo y el reino del dolor desde el dolor. Un tipo de institución basada en la jerarquía, el sometimiento y la obediencia de unos hacia otros, en torno a la cual se fueron gestando muy diferentes relaciones sociales de producción. Bien, ahí mientras escuchábamos el audio, estábamos acá organizando cómo seguir con este contenido que estuvieron trabajando los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela 17 del 2, una escuela ubicada en el barrio de Almagro. Es una escuela que ya vino a la radio, ¿sí? Así que ya están más cancheros, con más experiencia en esto del lenguaje radiofónico. No se los ve muy nerviosos o muy nerviosas, ¿sí? Hay bastante relajo acá. Bien, cuéntenme un poquito esto del viaje en el barco, del trato de los amos hacia los esclavos, algunas enfermedades que circulaban. A ver, ¿por dónde arrancamos? Dale. En el barco agarraban un montón de esclavos y los ponían en el barco. Y todos los esclavos, también Agustín Peralta, tenían miedo del mar porque nunca lo vieron. Y también la pasaba muy mal porque no sabían a dónde se iban. Y a veces no sé qué hacían para que no murieran de la tristeza. Baile. Un baile hacían para que se le fueran las tristezas. Bien, clave entonces esto de bailar, imagino que también música. Sí, hay un montón de gente. Los amos para que los esclavos no se murieran, me invita a todos los esclavos para que puedan bailar y le dan como un ratito libre. Uh-huh. Y después ahí empiezan a trabajar. Bien. ¿Trabajan en el barco? A ver, ¿se acuerdan de eso? No. Después, cuando salían del barco, tenían que revisarle los dientes y para los amos que los compraban, los tenían que poner su apellido para que sepan, por ejemplo, Agustín Peralta. Peralta era el apellido del amo y Agustín era un nombre para saber cuando él le decía algo. Bien, bien. Dale. También. Bien cerquita al micrófono, acuérdate. Sentate un cachito, así. Ahí va. Siempre se tienen que fijar las partes más importantes de el niño, niña, adulto o adulta. Porque si no se fijan, entonces puede morirse rápidamente y se mueren. Hay que hacer un chequeo, hacían un chequeo previo, decís vos. Por si se sienten mal, hay que cuidarlos y darle cosas como para que no se sientan mal y estén vivos para ser esclavos. Los viajes en barco tardaban 2 o 1 mes. ¿Tanto? Entre 1 mes y 2 meses. Sí. Bien, ¿alguna otra información? Por acá, algo que quieras decir, algo que te acuerdes, algo que te haya impactado. Que te haya angustiado, que te haya generado algo con esto de la esclavitud, de verlo en la escuela, de leer. Dale. Voy a contar lo que era la libertad para los esclavos. Ajá. Que para los esclavos la libertad era buena, pero cuando se le daba libertad no tenían trabajo, no tenían comida ni refugio. Así que después... me parece que se habían arrepentido y querían volver a la hacienda. Porque ellos no se imaginaban tanto cómo era la libertad. Claro, pensaban algo que iba a ser mejor. Algo que no conocían. También, ¿cómo podés conseguir la libertad? Es cuando vos podés, cuando vos vas al ejército. Y ahí no te nombrás, no vas a la libertad, listo, te llamás Liberto. Bien, alucinante todo lo que estuvieron trabajando. Vamos a escuchar otro de los audios. Los esclavos eran capturados lejos de los puertos esclavistas en África. A veces 500 kilómetros o inclusive hasta 1000 kilómetros en casos más extremos. ¿Cómo eran capturados los esclavos? A partir de guerras entre etnias, entre estados africanos al interior de Angola, de lo que es Angola, de lo que hoy es Mozambique, de lo que hoy es Nigeria. Diferentes etnias guerreaban, obtenían esclavos, fundamentalmente hombres, pero también mujeres, y los vendían a otros traficantes de esclavos, también africanos, en la costa. Aparte de las guerras, también se obtenían esclavos por tributos. Como un estado africano más grande obtenía como forma de tributo de otro esclavos. Asimismo también como forma de castigo se esclavizaba gente. Dentro de un mismo grupo, si alguien cometía un crimen, en lugar de matarlo, lo vendían a los traficantes de esclavos. ¿Qué es para ustedes la libertad? Bueno, para mí la libertad es ser libre. Con derechos propios, tener igualdad, poder hacer, por ejemplo, trabajar, pero tener un descanso y ser independiente. No depender del otro. Y poder hacer las cosas como cuidarte vos solo, trabajar para vos mismo y hacerte los bienes tuyos. También ser liberto, puedes hacer prácticamente todo, no todo haciendo todo, porque si no sería un caos y toda la gente hubiera sido todo. Cada persona tiene su regla. La libertad para mí es como, por ejemplo, como ellos ya dijeron, tener trabajo y que nadie cerquita al micrófono. Y que nadie te esclavice. Bien, reflexionamos entonces sobre la esclavitud, sobre la libertad. Quieren adelantar un poquito lo que viene en los próximos bloques. Por acá me estaban contando algo del espejo africano. ¿Algún comentario en relación a eso? Sí, es como mi compañera estaba diciendo que los esclavos querían la libertad y cuando ya eran libres ya no tenían trabajo ni casa. Asimismo, en el espejo africano le pasó a Dima Silencio, que bueno, en realidad ella era una esclava y se escapó y entonces fue hasta una montaña y había un ya no tenía más camino. Entonces el amo, digo, el hijo del amo lo estaba corriendo para buscarla y castigarla. Entonces se tropezó con una piedra y estaba herido, y con un espejo que tenía llamó, hizo reflejo, y ahí entonces después le dieron la libertad, pero era muy triste. Rapidísimo, que nos queda ya muy poquitito tiempo. Saludos, comentarios finales. Saludo a mi mamá. Ay, perdón. Saludo a mis amigos que están ahí afuera mirándome y escuchándome, y también a mi papá y a mi mamá. Saludos a mi mamá, a mi tío, a Lía, que está allá, a Erika, a Elisa, a Geraldí, a todos los compañeros que tengo. Saludo a mi mamá, a mi hermana y a mi amigo Santiago. A mis amigas. Y nos vamos con el temita musical. Dale, ¿qué más querés? También saludos a Gaby, al profe. Muchas gracias. Seguimos acá en Hora Libre. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Seguimos aquí en Hora Libre, en el segundo bloque. Estamos con la Escuela 17 del 2, con quinto grado A. Arrancamos con la ronda de presentación. Digan sus nombres. Isabel. Martina. Luca. Paula. Santiago. Yo me llamo Dante. Bien, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la radio de FM Boedo. Seguimos hablando entonces de la esclavitud. ¿Por dónde empezamos? Habíamos dicho acá algo de la época del virreinato. ¿Quieren arrancar por ahí? Nos organizamos. Por acá, ¿alguien quiere contar un poco cómo trabajaron este tema en la escuela? Lo que se acuerden. Me acuerdo que en las clases de radio lo que más trabajamos, ¿sí?, era claramente prepararnos para esto. Ajá. Hablar sobre los bloques que nos iban a tocar. Sí. También a hablar de qué les pasaba a los esclavos y todo eso. ¿Y qué les pasaba a los esclavos? Ya que lo mencionaste. Y más o menos como no los trataban bien como una persona normal, no. Los trataban como si fueran una mascota que se haya portado mal. Los esclavos los traían desde África y los vendían en África, revisándolos, sus dientes, su altura, su salud, para poder acá ya en el Virreinato del Río de la Plata venderlos. Además que los vendías a traficantes y también los revisaban de una manera muy mala, por así decirlo, el maltrato hacia una persona, como si fuera quien compra un animal y todo eso. De forma inhumana, básicamente. Por acá algo más en relación al trato que había hacia los esclavos. Algo que se acuerdan, que quieran comentar. ¿No? ¿Alguna otra cosa sobre el tema esclavitud? ¿Leyeron algo? Sí, no solo leímos, también vimos un video, pero sobre todo cuando nos referimos a leer, leímos la novela del Espejo Africano. Sí. Y bueno, ahí había varios esclavos africanos, no solo esclavos había en esa novela, había gente que no era esclavo, pero bueno, eso. ¿Y qué se acuerdan de esa novela? Dale, por acá. Vamos, Luca. Que en la novela se trataba de una familia que los capturaban y los llevaban en barco a Buenos Aires, lo vendían y ahí comienza una historia. Bien, ¿te acordás de algo más? ¿Algo que te haya impactado, que te haya emocionado? Que la compraban a la hija de la familia y le pusieron otro nombre que no era suyo. Claro, ahí se hizo como se borró la identidad. ¿Algo más que te acuerdes? Dale. También estaba que después de un largo tiempo, la hija de esa familia, mientras estaba como esclava, recordaría poco a poco su nombre hasta que un día lo recordó. Gracias, supuestamente, a su espejo. Porque su ama le enseñaba a escribir y un día escribió una palabra. Ah, ella, cuando la iban a vender, escribió amo a mi amita. Uh-huh. Y como en el espejo se ve al revés, decía el nombre, Fátima y Mahoma. Mirá. Ella tuvo suerte con su ama, porque no la maltrataban. Incluso se podría decir que no la trataban tan mal dentro de cómo trataban a los otros esclavos. Claro, en comparación, sí. Porque le compartía de sus juguetes, de su ropa también, le pusieron ropa nueva y charlando con algunas cocineras, que también eran esclavas, pues le decían que agradezca a Dios porque literalmente le tocó a unos amos muy buenos y que la verdad la trataban re bien a comparación de otros esclavos. A los otros esclavos lo hacían con el trabajo muy duro y todo eso. A otros esclavos los azotaban si hacían algo mal. Les pegaban con un. Y hasta a veces si hacían algo mal o si intentaban escapar, los mataban. Y también algunas veces se escapaban, se fugaban de los. No, de las haciendas. Y claro, la protagonista tuvo a su niña y la llamó Fátima Silencio. Y ella se fugó y con suerte pudo salvar al hijo del amo, que era experto cazando esclavos, y ahí pudo conseguir su libertad. Bien, ¿les gustó esta novela? Sí. Sí, dale, a mí ¿qué más sí, pero contar? Quería mencionar otra cosa. Dale. Que la esclava la llamó Atima Silencio a su hija porque Atima era su nombre en África, pero cuando fue a Buenos Aires la llamaban Silencio, y por eso lo de Atima Silencio. Bien. A lo también que los agarraban de su amo y los ponían a la guerra y estaban sorteando una libertad, y cuando se terminaba la guerra se la sorteaban a X persona, pero no se la daban a la persona, se la daban a X persona también. Que sobre lo que dijo Dante de los nombres que juntaban en África, era común que juntaran en, por ejemplo, el nombre del padre con el de la madre. Uh-huh. Y que luego, a los 12 años, el hijo podía decidir su propio nombre. Uh-huh. Sobre lo que dijo Santiago, los expropiaban a veces cuando cometían un crimen los dueños, los amos. Y a veces los llevaban a la guerra y de esa forma podían conseguir su libertad. Pero no siempre, porque a veces les mentían. Y más adelante Santiago de Liniers sorteó libertades. Y si tenemos que definir un poquito lo que significa para ustedes la libertad, ¿qué podrían decir? Se podría decir que no, nadie dice lo que tenés que hacer, y todas las decisiones que, todo lo que tenés que hacer lo podés elegir vos, nadie más, nadie más. Por ejemplo, ser independiente, que nadie te diga lo que tienes que hacer y decidir por ti mismo. Decidir por mi propia cuenta, poder ser independiente y no tener, y de grande no tener que hacer trabajo de servidumbre que yo no quiera hacer y ser obligada a hacerlo y que encima ni siquiera me paguen. También el derecho a decidir mis propias decisiones de mis cosas, de mis errores, y no tener el control de nadie más porque yo lo estoy decidiendo y alguien no puede decidir ni por mí ni por nadie, y eso es, para mí es la libertad. Para mí la libertad es poder ser independiente. Me gustaría poder mandar un saludo. Mande nomás. Bueno, no uno. Le quiero mandar saludo a Elisa, mi compañera, a mi mamá, a Martina, que es mi amiga del otro grado, Olivia, Lara, mi abuela, mi tía, y Francisco y Iker, que son mis compañeros. Quiero mandar un saludito a mi mamá y a mi papá, a mi abuela, a mis tíos, a Lea, a Julián y a Fer. Quiero mandar un saludo a mi profesora Juliana, que mandó una foto que estaba escuchándonos desde su casa. Y a Julián, a Benja, a Lisa y a Lea. Dale. Quiero mandar un saludo a mi mejor amigo Iker, que está en otro grado. Uh-huh. Quiero mandar un saludo a Julián y a Benjita. ¿Por acá? Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a toda mi familia. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, mi papá, si está viendo esto, si está escuchando esto, mi abuela Lili, uh-huh, mi abuela Nana, mi amigo Francisco, mi amigo Iker, mi amigo Adonis. Y se podría decir que también le quiero mandar un saludo a mi profesor Eduardo. Muy bien. Yo me olvidé que le quiero mandar un saludo a Geraldine, mi profesor Eduardo, Gaby, Jazmín, Estefano, Adonis, que es mi mejor amigo. Bueno, y a todos. Todo el curso. Ya se nos terminó el tiempo del bloque. Rápido, rápido. Mientras ponemos el tema musical de fondo, dale. ya nos tenemos que ir despidiendo de este bloque. Dale. Yo quiero también mandarle un saludo a una de mis mejores amigas que se llama Victoria. Dale. Se me olvidó, pero le quiero mandar un saludo también a mi papá, mi mamá y mi abuela. El bloque de los saludos. Tío. Dale. No terminamos más. Solamente a una persona. A ver. León Castiñeiras. Bueno, con un tono de voz especial. La última. Victoria de séptimo grado B. Listo. Saludados, saludadas, todos y todas. Chao. Vamos con el tema musical. Chao. Y seguimos aquí en Hora Libre. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Muy bien, estamos al aire entonces en Hora Libre. Tenemos un montón de saludos. Jess R. dice saludos a los chicos. Martín Telechea, muy bien, los peques. Sarias Curra, Benja, te amo, hijo. Dice Ailén, que le mandes besos. Mauricio Borges, te amo, Luca, muy bien. Y Carita con corazones. Juliana Burela, increíbles mis chiquitos de quinto A. Los escucho desde mi nueva escuela, los mejores. Orgullosa de este grupo y el trabajo de Edu y Paulita. Abrazo infinito, señor Juli. Mauricio Borges, a tu papi Luca, un saludo. Jess R. dice saludos a todos. Siguen aquí los saludos también. Romina dice, Bautista, te amamos, mamá y papá. Un montón de saludos entonces de la familia. Qué lindo, ¿no? Que están escuchando acá a los chicos y a las chicas de quinto grado A. Bien, tenemos el tercer bloque, ¿sí? Continuamos hablando de esclavitud. ¿Por dónde empezamos? Primero por sus nombres. Elisa. Sheda. Por aquí. Erika. Muy Bautista. Bien. Hola, me llamo Francisco. Hola, me llamo León. Bien, bienvenidos, bienvenidas entonces al tercer bloque de este programa de Hora Libre. Continuamos hablando de esclavitud, pero en este caso le van a dar un marco más vinculado a la literatura, a la ficción. ¿Qué estuvieron leyendo? Agustín Peralta. ¿Qué más? ¿Cómo es la historia? ¿Qué se acuerdan? Vimos videos de Agustín Peralta, no leímos. Ajá. Pero leímos otro cuento que es Sueños en la carreta. Sí. Agustín Peralta era una docuficción. ¿Qué se acuerdan de esa docuficción? Dale. Lo que te acuerdas, lo que más te haya gustado. Que era como un video, pero que era como hecho con diferentes partes de escrituras que encontraron en... que encontraron o que algunas personas lo dijeron, algunos esclavos, y estaba basado en eso. Bien. ¿Qué más se acuerdan de esa docuficción? Que el video de Agustín Peralta se trataba de su vida. ¿Y qué se acuerdan de la historia de su vida? ¿Qué datos curiosos podemos contar? Dale. Que él cuando lo trajeron a acá, uh-huh. que es, era en ese momento el virreinato del Río de la Plata, tuvo un amo que le puso, como que lo renombró, y le puso Agustín Peralta. Uh-huh. Entonces, el dueño lo ponía a hacer cosas de zapatos y cosas así, uh-huh. y es como que le enseñaba en el oficio de zapatero. Solo quería decir que el dueño se llamaba Peralta, por eso le puso ese apellido. Bien, era la forma de nombrarlos. ¿Qué más se acuerdan por acá? Del docuficción, de lo que leyeron, de lo que trabajaron en la escuela, de lo que nos quieran contar de este tema. Dale. Agustín Peralta era un africano que vino de África y que cuando era niño lo capturaron y un blanco, o sea, un descolorido que nunca había visto, lo capturó y lo llevó a un barco y lo encadenaron. Le tenía mucho miedo al mar. Dale. Cuando lo capturaron, lo revisaron de su estado, de los dientes, sí. su altura. Sí. ¿Algo más por acá? ¿Algo que quieras compartir? Así escuchamos tu voz, tus comentarios. De que cuando estaban viajando en el barco, él tenía miedo a morir o que lo lancen en el agua porque él tenía miedo al mar. Miedo al mar, sí. Bien. ¿Qué otra cosa entonces? ¿Sueños en la carreta? ¿Vamos por ahí? ¿Quieren? ¿Sí? Dale. Se trata de una señora que se llama Doña Clementina, que sus amos empiezan a decir que querían esclavos para la guerra, pero la ama decía que no, eran herencia de su padre. También decían que si hay que entregar las joyas, las entregaremos, uh-huh. decía el amo. Y después, como ella era una abuela, necesitaban un nieto suyo para que vaya a la guerra, pero ella tuvo una pesadilla. Bien, ¿qué otra cosa? Lo dejaste ahí picando, me gustó. Tuvo una pesadilla, puntos suspensivos. Dale, ¿qué te acordás? La pesadilla era sobre que se querían llevar a su nieto. Ella lo escondía, pero no tenía remedio. Lo tenían que llevar a la guerra. ¿Por acá? ¿Algo más? ¿Cómo fue esto de leer? A ver, ¿querés decir algo más? ¿No? Ah. Sí, te acordaste. Que después de que tuvo el sueño, se lo estaba contando a una chica todo el sueño que tuvo y lo que había pasado en una carreta que ella estaba andando y el sueño que tuvo. Le dijo que ella iba a rezar, iba a querer llevarlo, iba a rezar para que esté bien. Y eso. ¿Cómo se organizaron en el aula para sostener la lectura? Edu nos dio su computadora para agarrar el libro y íbamos turnándonos por dos páginas. Ajá. Cada uno. Bien. ¿Y eran textos muy largos? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, más o menos. ¿Y les gusta leer? Mazo. Ay, mazo. Hicieron una pausa ahí. Un como, ¿qué digo? ¿Digo la verdad o quedó bien? Mazo. Un poquito. La verdad, siempre. No. Un poquito, no mucho. No me gusta leer. ¿Nada? ¿O no te gusta leer las cosas que te ofrecen? Las cosas largas. Las cosas largas. O letras chiquitas. Con letras chiquitas. A mí tampoco, sí. No, totalmente. Creo que a nadie. No. ¿Por acá? Dale, ¿qué querías decir? Que creo que a nadie le gusta que la letra sea muy chiquita porque no se entiende casi nada. No, aparte te perdés, es difícil seguirle el ritmo a la lectura, ¿sí? Por acá, ¿leen? ¿Les gusta leer? ¿Sí? Dale. No. No. No. Tengo que decir la verdad, no. No. No. ¿Cómics tampoco? Sí, cómics sí, cómics sí. Ah, sí. No. Ah, ¿y qué más? No. Es que no me gusta cuando es demasiado largo, que tarda 4 horas para poder entender toda la historia. Y a veces hay que tener aparte, un poco de paciencia. Aparte la mayoría son dibujos. Sí, claro, es otro tipo de lectura, ¿no? Ahí también se leen los dibujos, ¿sí? Que como implican los libros, acciones. Los libros viejos son letras muy chiquitas. Algunos sí. Y te perdés. Y te perdés. Sí, puede pasar eso. Dale. Por ejemplo, hay un libro que me encanta, que es como una serie de libros, que se llama Elige tu aventura. Ah, estaba pensando en eso mismo. Cuando dijiste una serie de libros que me encanta, se me vino a la cabeza eso. Elige tu propia aventura es espectacular, ¿sí? Ah, me encanta. Sí, yo tengo, sí. Yo tengo dos. Puedes ahí ir eligiendo justamente tu aventura, ¿sí? Puedes modificar el final de los hechos. Bien, retomamos esto de la esclavitud y todo lo que venían trabajando en el aula con el profe Edu y con la profe Paula de radio. ¿Qué es para ustedes la libertad? La libertad es lo que estamos haciendo ahora o lo que queremos hacer y podamos hacer. Como elegir tus propias decisiones, como si fuera como querés hacer lo que vos quieras sino lo que te piden. Tener derecho a cualquier cosa, poder caminar por la calle sin que te discriminen, poder tener tu trabajo y conseguir tu plata, tener tu casa, tus animales y que nadie te esté discriminando o diciendo que no lo puedes hacer. La libertad, para mí, es como lo que estamos haciendo ahora. Podemos hacer lo que queramos, pero no tanto, porque a la vez hay cosas malas y cosas buenas, pero podemos hacerlas sin que nadie nos esté diciendo, no, vos vas a hacer esto, porque esto lo quiero hacer yo o tal cosa. Para mí la libertad es hacer algo que a vos te gusta y no a los demás, no ser libre, hacer lo que vos quieras, morir libre. La libertad es como, por ejemplo, poder trabajar tranquilo, poder salir a la calle. Desde nuestro pequeño lugar garantizamos el derecho y la libertad de la expresión, ¿sí? Estamos haciendo eso aquí en este espacio de radio en Hora Libre. Tenemos un mensajito de Mira Plant, dice, orgullosa, muy bien, les niñas de quinto A, felicidades. Bueno, siguen llegando los mensajes, este programón. Nos despedimos de este bloque, tenemos un bloque más todavía. ¿Algo más que quieran decir? Nos queda un minutito, así que así mega rápido, dale, al micrófono bien cerquita. Quiero saludar a algunas personas de mi familia. Pero recuerden que era rápido y general, ¿sí? Porque tenemos muy poco tiempo, dale. Quiero saludar a mi abuela, mis primos, mis tíos, mi otra abuela, mis abuelos, mi mamá, mi papá y mi hermano. Dale, rápido, por acá. Mi abuela, mi hermana, mi abuelo, mi papá y mi mamá. Toda mi familia. Ahí lo resumimos alucinantes, dale, sí. ¿Ya saludaste? ¿Te faltó alguien más, Fran? ¿Quién? Dale. Juliana, fue una profe que tuvimos. Saludo para ella, dale. Quiero saludar a mi mejor profe, Melina y Eduardo, toda mi familia y a Juliana. ¿Por acá? Quiero saludar a mi mamá, mi papá que acá me están escuchando, los amo mucho, a mis tíos Paulita y Mati y entre otros mis abuelos y mi hermano. Bien, dale. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi gato y mi hermana. Saludos enviados, nos vamos con un tema musical y seguimos con el último bloque. Aunque se paga por igual la misma tarifa, todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto. Prepárame la cena. La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo? Último bloque entonces del programón de hoy en Hora Libre. Estamos en FM Boedo. Seguimos con los chicos y con las chicas de quinto grado. Ah, ¿de qué escuela era? Que ya me olvidé. De Escuela Uriburu. Escuela 17 del 2. Bien, la escuela 17 del 2. Decimos los nombres al aire. Jasmine. Ahí va. Lea. Iker. Estefano. Zaira. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Último bloque, entonces seguimos hablando de esclavitud, pero en este caso nos trajeron acá, ya tienen los libros para empezar a contarnos. Dale. El Espejo Africano y Yo, el Espejo Africano, que es una obra de teatro que fuimos a ver. En el teatro Hasta Trilce, que fue un teatro en el que fuimos a ver Yo, el Espejo Africano, que sería el Espejo Africano, la novela de Liliana Bodoc, sí, como convertida en obra de teatro. Bien. ¿Habían ido ya antes alguna vez al teatro? Sí. ¿Qué tal la experiencia esta de ir al teatro con la escuela? Estaba bueno. ¿Les gustó? Sí. Estuvo muy bueno el... ¿Les gustó la obra? Estaba buena actuar. Sí, pero estaba... Estuvo muy bueno como actuaron. ¿Fue en horario escolar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y encontraron algunas diferencias entre la obra y...? Sí, sí. A ver. Muchas. Muchas. ¿Cuáles? Por ejemplo, una que fue como la más importante fue que todo el recorrido que hizo... Atima Silencio, creo que te contaron. Sí. En el libro, todo el recorrido que hace Atima Silencio, en la obra, lo hace Atima y Mahoma. Ajá. Y Atima Silencio solo aparece al final de la obra. No tiene tanto protagonismo. Claro. El que más tiene protagonismo es Atima y Mahoma. Que cuando Raquel le ofrece que se quede... O sea... Raquel le ofreció a Atima Silencio que se quede con ella, si la cuidaba. En la novela dijo que sí, pero en la obra dijo que no. Y Raquel le dio el espejo a Atima Silencio. Hay una que es de la novela y que es de el joven de cabello rojizo, pero en el teatro le dicen joven de gorra y bufanda. El tiempo está mucho más avanzado en la obra que en la novela. ¿En qué sentido? Como, por ejemplo... Pará, que estaba... Dale, ya te dejo hablar, ¿eh? Para que estaba terminando de explicar. Como, creo que en la obra termina en 1852 o algo así, y en la novela creo que... No sé, no me acuerdo. En 1822, fines del año 1822. Termina. Bien, gracias. Sí. diferencias entre la obra y la novela. Que te acuerdes. ¿Qué les gustó más, la obra de teatro o la novela? La obra. Si la se la puede. Obra. ¿La obra? La novela. Sí, la novela. La novela. La novela. La novela. La novela. La novela. Ah, hay otra muy. Hay una muy. ¿Al micrófono? Hay una muy importante que no le dijimos. A ver, una diferencia. Es que el libro de la obra de teatro se llama Yo, el espejo africano. Ajá. Porque se dice a sí mismo, porque como una voz que cuenta la historia, el espejo africano, el espejo enmarcado en ébano, es el propio que habla y cuenta toda la historia. Mira, está bueno también eso. ¿Por acá qué querían decir, chicas? Cuando Dorel está en su camino y está como intentando buscar el joven de cabello rojizo, no aparece el poeta. Ajá, esa es otra diferencia. Por acá, haz lo que quieras decir. Yo. Dale. Cuando al inicio del libro, de la novela, capturan a Tima y Mahoma, bueno, que en el libro están. En el libro capturan a Tima y Mahoma, la hija de Tima e Mahoma. La capturan recolectando frutas. Uh-huh. Pero en la obra de teatro la capturan jugando a las escondidas. Ah, mira. Con la madre Tima. Siempre hay diferencias, ¿no? En estas adaptaciones, en la transposición de lo que es un texto, una novela, una ficción, cuando la pasamos, por ejemplo, a una obra de teatro. Siempre hay diferencias porque hay que adaptar justamente ese contenido para que pueda ser comprendido en una obra de teatro, ¿sí? Piensen que la obra de teatro, ¿cuánto duró? Creo que como una hora y media por ahí. Como casi una hora y media. Claro, una hora, un poquito menos de una hora y media, ¿sí? Entonces, en esa hora y media hay que adaptar toda una historia que está en toda una novela, ¿sí? Yo les preguntaba esto de qué les había gustado más, pero la realidad es que son cosas diferentes. Es como comparar, por ejemplo, un libro con una peli basada en ese libro, ¿sí? Yo no sé si se puede elegir. A mí me gustó más el libro que la peli. Son lenguajes, ¿sí? Son códigos diferentes, ¿sí? Me parece que tienen que ver con eso. Creo que otra diferencia es que en la novela había un mensajero que tipo lo mataban en la novela. Uh-huh. Pero en la obra agarraba el arma y se escapaba, no lo mataban. No, sí, lo mataban. ¿Lo mataban? Porque, ¿lo mataban? O sea, no se veía cómo lo mataban, pero cuando escapaba de los realistas que estaban en el bar, se escuchan unos disparos de fondo y ahí muere. Bien, todos los sonidos también, ¿no? En la obra, sí, que generan así como un impacto, una tensión mayor. Dale. Tengo otra diferencia. Dale. Que en la novela hay cinco soldados, cinco realistas en el bar, pero en la obra hay tres. Ajá, bien. Hay otra diferencia ahí. ¿Algo más que quieran contar? ¿Recomiendan la obra de teatro? Sí, está muy buena. ¿Está muy buena? Súper, para verla cuando quieran. ¿Es mega necesario haber leído la novela o se va a entender igual si alguien no la leyó? ¿Qué opinan? Eso queríamos decir, porque, por ejemplo... Dale. Nosotros leímos dos veces el libro completo. Bien. La primera vez que lo leímos primero los primeros cinco capítulos más o menos detenidamente, uh-huh, pero los últimos cuatro... porque tiene 9, lo leímos de corrido. Sí. Porque después en mayo fuimos al teatro. Bien. Después del teatro lo leímos más detenidamente. Bien. Y hacíamos actividades capítulo por capítulo. Claro. ¿No? ¿Por acá? Una diferencia. Las personas en el camino de Dorel están caminando en la obra pero en la novela Dorel habla con cada uno individualmente. Bien, otra diferencia entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? ¿Hay que leer la obra antes de ver la... ¿Hay que leer la novela antes de ver la obra? Sí. ¿Qué recomiendan? Para entenderlo un poco más, sí. Está bueno, ¿no? Sí. Ir con una idea. Supuestamente, sí. Sí. Bien. Recomendamos entonces la lectura de esta novela. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra cosa que hayan leído en la escuela que quieran compartir, recomendar o criticar? ¿Por qué no? Algo que hayamos leído o visto. A ver, contame. Por ejemplo, ya lo dijeron, pero por ejemplo el de Agustín Peralta. Eso es una docuficción, ¿no? Habían dicho. Eso también. Va, no es una docuficción porque no está... No es un documental. Claro. Pero está en un libro y es ficción. Es un esclavo... Es una esclava ficticia. Existió. Pero... Como el personaje es ficción, esto también le habrá pasado a otro africano, pero de verdad. Esto le ha pasado. Nos sirve para representar la historia, ¿sí? ¿Alguna otra cosa que hayan leído en la escuela? ¿No? ¿Algo más que quieran contar sobre lo que trabajaron en relación a la esclavitud? Y la pregunta entonces para reflexionar es, para ustedes, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad es como no estar tan controlado y poder tener sus propias decisiones. Para mí la libertad es elegir a lo que te gusta a vos y que no te obliguen a hacer cosas. La esclavitud es ser libre. La libertad. Sí, la libertad es... Ser libre y hacer lo que te gusta. La libertad para mí es tener derecho y hacer respetable y no maltratado. La libertad es... Como... que alguien no te obligue qué hacer y qué no hacer. Y decir qué podés hacer vos, siempre y cuando estés dentro de las reglas. Pero sin tener que hacerle caso a nadie por la obligación. Bien. Se nos terminó casi el tiempo de este último bloque, pero hay unos minutitos si quieren decir algo más, algún mensaje. Saludos, dale. Saludos a mi papá, a mi mamá, a mis dos hermanas y a la señor Juli, que también estuvo mucho con nosotros cuando estuvimos aprendiendo esto. Y a mi familia. Yo también a mi familia, a mi papá y mi mamá. Y a mi hermana, que casi tiene 8 meses y medio. Oh, muy pequeña. La quiero. Y también a Edu, que nos ayudó siempre haciendo las cosas, a Juli y a Meli. Saludos a mi mamá y la profe Juli y al profe Edu y a todos que están allá. Mando saludos a mi mamá, a mi papá, mi familia que me está escuchando, mis amigos que están ahí, y a la profe Meli, Edu y Juli. Tenemos saludos acá también en la página de YouTube. Matías Rodríguez dice, vamos Bauti, unos genios todos. Jess R. dice, unos genios los chicos. Se nota el gran trabajo que hacen día a día todos los docentes, gracias. María Juliana Burela dice, gracias por los saludos. Mira Plant, orgullosos de vos, Lea, buenísimo. Martín Telechea, muy bien los chicos, se hacen entender muy bien. Besote a Iker. Todos los libros de Liliana Bodoc son preciosos, también dice Martín Telechea, ¿sí? Bueno, saludos entonces enviados. Leímos también los saludos que tenemos en nuestra página de YouTube. Recuerden que el programa va a subirse, ¿sí? A la página del programa REC, programarec.com.ar. Allí dentro de 2 semanas más o menos vamos a subir el programa entero para que lo puedan escuchar, descargar, compartir, ¿sí? Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Programa REC en Facebook y en Instagram. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos con otro programa de radio, con otra escuela, el martes que viene a las 14 en FM Boedo. Gracias, chicos y chicas. Chao. Chao. Chao. Los quiero.